Mis ojos yo hacia el cielo y su rostro se escondía. En las nubes del gran cielo, sin aliento y sin consuelo, lloré su despedida. De este mundo tú partías. Aquel hombre tan bueno, Jesús el Nazareno, aquel que no está entre los muertos, mi amigo, mi hermano, aquel hombre verdadero, el cielo yo dejé de ver. Esencia.